te encontré por la calle. No pude decirte todo lo que tengo guardado aquí dentro. Es un sentimiento solo para vos, que cuando te miro a los ojos yo siento que nada perturba mi modo de amarte en silencio. Robarte un secreto, guardarlo en mi corazón. Y esto es amor, y esto es amor. Amor que tengo solo esto es amor.